parrandero, compadre, pa' tomarme unos traguitos, compadre. Y esos parranderos son Eduardo Díaz, Mario Álvarez y Jorge Vega, la Triple A. Necesito un parrandero y yo lo busco en la cantina. Necesito un parrandero y yo lo busco en la cantina. Necesito un compañero, compadre, con quien compartir la vida, compadre. Necesito un compañero, compadre, con quien compartir la vida, compadre. Hombre, yo lo ando buscando. Necesito un compañero. Hombre, yo lo ando buscando. Pero que sea parrandero, compadre, para tomarme unos tragos, compadre. Pero que sea parrandero, compadre, para tomarme unos tragos, compadre.